Bienvenida Pamela, Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Camila, muy bien, acá estamos. Muy bien, muy contenta acá de conversar con vos y que nos estén escuchando también. Bueno, Pamela, primero que nada, contanos un poco de vos en el sentido de que sos referente nacional en entidades escolares y en estos talleres que llevas a cabo relacionados a esta cuestión de la educación y de la formación en el cooperativismo. Bueno, me he especializado más en lo que son los juegos cooperativos, que es algo que conocí cuando hace ya bastantes años vivía en el País Vasco. Escuché en la radio, así como estamos haciendo ahora, una persona que hablaba sobre los juegos cooperativos, que contaba que en esos juegos ganábamos todos juntos o perdíamos todos juntos, y a mí me vino a la memoria en ese momento la experiencia que había tenido en la escuela secundaria con algunos deportes competitivos y cómo había sufrido, por decirlo de alguna forma, esa experiencia. Y bueno, me acerqué a ese centro, me empecé a formar y cuando volví a Argentina empecé a ofrecer espacios de juegos, especialmente cooperativos, y así fue que, bueno, ahora estoy llegando acá a La Pampa para ofrecer un taller con los jóvenes que se acerquen al encuentro de educación cooperativa el día de mañana. Un taller, Sí, ajá. perdón. No, un taller, aclaro esto porque por ahí vamos a jugar. Esa es la idea, Sí. ¿no? Que en el espacio podamos encontrarnos a jugar de este modo. Y a partir de esos juegos podamos también reconocer cuáles son los principios, por decirlo de alguna forma, del cooperativismo. Justamente eso te iba a preguntar, justamente, ¿no? Porque aquí en nuestra provincia hay muchísimas cooperativas de trabajo y de hecho también hay cooperativas formadas en distintas instituciones educativas y un poco es justamente meter, ¿no? Y dar a conocer a los chicos y chicas a través del aprendizaje estos valores cooperativos y quién dice también luego para una proyección a futuro y a esta manera de poder un modo de trabajar. Contales a la gente cuáles son esos principios cooperativos. Mira, no podría ponerme a hablar de eso específicamente. Yo quiero ahondar en una cosita, si me permitís. Sí, por favor. Bueno, resulta que cuando yo soy profesora de artes visuales y lo que me pasó fue que me llegué a un sitio a jugar de este modo, ¿no? Alguien me invitó a jugar de manera cooperativa. Y en ese momento yo me empecé a preguntar qué pasaba, que no podíamos generar espacios de colaboración y de cooperación en los espacios específicamente escolares, que era mi primer sitio, o sea, mi sitio cercano, mi espacio también de formación. Cuando vuelvo a Paraná, empecé a investigar sobre lo que son las metodologías en colaboración, y fue así que empecé a darme cuenta de que la cooperación, en términos más amplios que el cooperativismo, porque también me gusta contar esto. No ves que vengo a hablar de cooperativismo específicamente porque yo estoy haciendo como una investigación, por llamarlo de alguna forma, en la cooperación, que es algo que el cooperativismo está dentro de esa cooperación. Y también hago esta diferenciación porque Sí. hay muchas personas que tenemos interés, inquietud por la cooperación, más allá de no estar cerca de una cooperativa específicamente, de una organización específica, ¿no? Entonces, me gusta acercar que lo que propongo en el espacio de taller tiene que ver con esto de ir llegando a ese sitio donde podemos un grupo de personas cooperar, ¿no? Necesitamos hacer un proceso para llegar a ese momento donde empezamos a hacer juntos, ¿no? A mirarnos, a reconocernos, a reconocer cuáles son esas individualidades que están en esa ronda para poder después comentarnos cuáles son nuestras inquietudes, qué deseos creativos tenemos y de qué manera podemos empezar a conformar una cooperativa. Ahí es donde se mete, digamos, otro grupo de personas que está específicamente trabajando desde acá, desde Santa Rosa y también desde otros sitios, que fue la que pensó las dinámicas específicas que tiene que ver con el cooperativismo. Yo vengo a acompañar un proceso que es específicamente el de los juegos cooperativos, y hay otro equipo que trabaja toda esta otra parte que tiene que ver con la conformación de las cooperativas. Bien. Porque entiendo yo que en este encuentro de mañana hay algunas cooperativas escolares que ya están conformadas y también hay algunos grupos que son precooperativos, que se llaman, que son grupos que están haciendo ese camino para conformarse como una cooperativa. Hasta ahí un poquito para ir aclarando los lugares de cada cual. Bien, se entiende, Pamela. Y también lo Buenísimo. Pensaba desde tu lugar, ¿no? Un poco tu experiencia que contás, ¿no? De cómo llegás a esta a estos valores y a esta cooperación, y también desde tu lugar como educadora desde las artes visuales, ¿no? ¿Cómo es combinar los juegos y esta cooperación? Y bueno, a mí me parece muy interesante. Lo digo en términos más amplios todavía, y no solamente desde las artes visuales. Yo soy profe de arte y trabajo en un jardín, en la escuela secundaria y la facultad. Pero acerco un poco estas metodologías para cualquier persona que trabaje con personas, ¿no? Como entender un poquito que la cooperación es un paradigma que podemos habitar en un espacio de taller específicamente. Yo voy a través de los juegos, o hay veces a través de las artes en términos, por ejemplo, nosotros pintamos murales, por decirte. Sí. Pero no es que hay un grupo, no es que yo hago un boceto y las personas vienen a pintar mi boceto. Sino tal vez hacemos en un centro comunitario, trabajamos con un grupo de adultos mayores donde generamos una idea para ese mural. Entonces dibujamos, hacemos algunos bocetos, pensamos algunas palabras. De repente toda esa producción que tenemos con estos adultos mayores la llevamos a otro sitio y trabajamos con otro grupo de personas donde empezamos a probar hacer un boceto más grande para la pared. Después hay otro barrio donde de repente llegamos y pintamos esa pared. Entonces, pensar la cooperación en términos también procesuales, ¿no? Esto del proceso. Vamos formando parte de una construcción colaborativa. Entonces después, de repente, ese mural que se ve en una pared no es un dibujo de una persona, sino que son varias instancias de encuentros cooperativos donde vamos, de alguna manera, pudiendo traer las identidades de esa ronda con sus expresiones, y a partir de esos bocetos, de esos dibujos, vamos armando este mural que va a ser para la comunidad y que muchas veces terminan pintándolo tal vez los vecinos de la zona donde se hace el mural. Entonces, esto estoy dando como un ejemplo, por decirlo, dentro de las artes visuales, ¿no? Sí. Pero también pienso que podemos pensar estas, digamos, la colaboración desde cada uno de los lugares donde estamos habitándonos, ¿no? Como poder hacer visibles esas redes que son invisibles de todas las personas que permiten que sea posible algo que está sucediendo. A mí me parece que es un momento como propicio para eso, para observar las redes de personas, las redes de servicios, esto de poder pensar en los demás, mirar no solamente lo que estoy haciendo yo, sino también mirar a los costados qué otras cosas están haciendo otras personas. No sé, pienso, por ejemplo, vos y yo estamos teniendo acá una conversación y hay un montón de gente que hace posible que esta conversación la estemos, no solamente la estemos teniendo, sino que también esté saliendo al aire. Bueno, un poco pensar cooperativamente también tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer visible toda esa red que se mancomuna en un sentido. En este momento, en esta conversación, mañana será otro el sentido, otro el objetivo. No sé si me voy ahí como explicando un poquito. Sí, sí, y también lo pienso, ¿no? Desde esto que vos decís, ¿no? Desde lo procesual, ¿no? Justamente todo el proceso y ocupándose, ¿no? De cada parte. Y también lo pienso desde estas modalidades, o en este caso mañana también, ¿no? Como realizar, ¿no? Un taller, y en ese taller, en este intercambio, en este caso con jóvenes de distintos colegios, de también como espacios, lo pienso, de que surjan necesidades, dudas, y también poder escuchar las inquietudes que hay del otro lado, ¿no? Por supuesto, sí, es una clave, digamos, para la cooperación, las conversaciones. A mí me gusta mucho pensar en términos de conversación, porque la conversación es un potencial creativo de abrirme a un otro, digamos, que me está trayendo algo que yo en principio puedo desconocer. ¿no? Y también, no sé, me viene un poco las experiencias, no sé cómo va a ser mañana porque todavía no fue, pero me vienen otras experiencias con jóvenes, así sea, bueno, con jóvenes solidarios, que son otras agrupaciones, hay veces que dependen de algunas cooperativas, pero todo lo que aparece en esto de las propuestas que tienen los jóvenes para ofrecer a la comunidad, no solamente a la parte interna, digamos, de sus cooperativas escolares, sino que hay veces surgen propuestas que son transformadoras para los propios barrios, ¿no? O sea, pensar que hay veces de estos grupos de jóvenes, no sé, puede haber hacer la tarea para conseguir los recursos para comprar una fotocopiadora, te estoy dando un ejemplo. Sí. Hasta pensar en que la fotocopiadora va a estar en una escuela, va a brindar un servicio, pero a la vez empezamos a observar el barrio y tenemos ganas de plantar algunos árboles en el barrio. Bueno, no solamente hacia adentro de la cooperativa escolar, sino también pensar el hacia afuera, ¿no? Como una práctica democrática de otra presencia ciudadana. A mí me parece que eso es algo muy interesante y, bueno, también observar todo lo que esos jóvenes están trayendo, o sea, qué es lo que ellos quieren modificar, qué es lo que ellos quieren creativamente hacer, hacia adentro de sus instituciones, pero también hacia afuera. Y también lo pienso, Pamela, en esta idea de poder vincular justamente y cómo atravesar desde el juego, desde lo creativo, desde la comunicación, y en base a eso de que surjan propuestas, de que surjan cosas concretas, ¿no? Y también lo pienso desde el lado de la educación y en esto que me decías vos al principio de tu experiencia, ¿no? Que a veces uno en la escuela, en el secundario, necesitamos, ¿no? Llevarnos a esa realidad y a ver las cosas concretas. También es un poco ayudar a ese espacio de educación. Por supuesto, sí. Sí, también, no sé, a mí me aparece mucho esto de poder reconocernos, ¿no? Como que hay que hacer un trabajo para poder observar y reconocernos, ¿no? Y cada persona tiene algo para ofrecer. Es distinto lo que vos ofrecés de lo que yo ofrezco, de lo que ofrece otra persona. Pero en este modelo, digamos, cultural, que a veces muestra, parece una sola faceta del éxito, es mucho más difícil ponernos a rastrear cuáles son esos dones que tenemos para ofrecer. Y yo siento que eso también es parte del encuentro de mañana, digamos, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar yo tengo algo para ofrecer? Hay veces, hay personas que son más entusiastas, que son más histriónicas, que pueden decir determinadas cosas y proponer, pero en una ronda cooperativa, siempre digo lo mismo, es necesario que esas personas que tal vez tienen esas personalidades, por momentos podamos callarnos y hacer silencio para poder escuchar esas otras voces que creativamente también tienen algo para ofrecer. Entonces, un pensamiento y un estar y una experiencia colaborativa y cooperativa implica escuchar todas esas personas que están en la ronda, ¿viste? Como una metáfora de la comunidad. Esa ronda es una comunidad más pequeña que se da, hay veces, en un espacio escolar. Y eso que aprendo en esa ronda, después lo puedo llevar también a la vida de afuera de la institución, que también me parece vital, toda esa riqueza diversa de lo que tenemos cada uno para ofrecer a este mundo, para que el mundo esté mejor y que sea realmente un sitio donde podamos desplegar nuestra creatividad, ¿no? Porque la creatividad no es algo de los artistas, la creatividad es una experiencia de la vitalidad y de la vida, y todas las personas tenemos ese potencial, así que ahí nos vamos a encontrar mañana con este grupo de hermoso, y bueno, y veremos a ver qué sucede. Y escucho, Pamela, y también pienso en la importancia de que existan no solo estos encuentros como el de mañana, sino también personas como vos, ¿no? Referentes o que estén al mando, por así decirlo, de estos talleres y de que puedan, ¿no? Introducir en este caso estos juegos o despertar por ahí esa creatividad e impulsar, ¿no? Cosas para hacer en una escuela, en el barrio o en donde sea. Sí, totalmente. Igual, insisto con esto que, bueno, yo estoy acá ahora hablando, pero somos un equipo, digamos, ¿viste? Hay un equipo grande que está acá trabajando hace un montón. Bueno, yo esta tarde nos terminamos de reunir para ultimar detalles, pero esta es una tarea colaborativa y de un grupo de personas que está empujando. Bueno, yo vengo un poco, esta es mi especialidad, pero vengo acá a acompañar un proceso que es que es un proceso de un grupo de personas, así que eso también es muy hermoso, digamos, poder regar eso, ¿no? Esa comunidad que está despierta acá, en Santa Rosa mismo y en los alrededores, por supuesto. Pamela, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Muchísimos éxitos para mañana en este primer encuentro que se va a estar realizando aquí en nuestra ciudad y ya nos estaremos contactando por alguna otra cosa. Así que muchísimas gracias por estos minutos aquí en Primera Tarde. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Hasta luego.